Los nuevos éxitos de Líder Music. Contigo, mi amor, contigo. Música, recuerdo y guitarra. ¿Cómo pensar en nuestro amor? Una banda con los mejores músicos de Santa Fe. Amor, amor. LRG y su nuevo CD. No busques más puertos. En compactos, Líder Music.